La Vía Sacra era la calle principal del foro, por donde desfilaban los generales triunfantes, sacerdotes y procesiones religiosas. Sus piedras conservan marcas de calzado y ruedas de carros, lo que permite estudiar la intensidad del tráfico y la actividad ceremonial. Esta vía conectaba los puntos más importantes del foro y terminaba en el Coliseo, sirviendo como eje de comunicación y demostración de poder. La planificación y orientación de la Vía Sacra reflejan el cuidado romano por la funcionalidad y la estética urbana.